Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, tres minutos, ya pasaron de este domingo 10 de noviembre de 2013. La invitación, como siempre, como cada siete días, a toda la gente de Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Vamos a compartir las tapas, el contenido de los matutinos porteños de alcance nacional, los comentarios de Isabel Rauber y, como siempre, algunas perlitas musicales. Esto es Visión Nacional, se viene en 60 minutos de radio con lo que dicen los diarios. ¿Cómo va, Isabel? Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí invitando por Facebook a los oyentes. Bien. A que nos empiecen a escribir. Bien, con calor, esperando la lluvia. Mucha humedad. Y con mucho comentario internacional, así medio áspero, che. Un par de títulos, dame, por lo menos los temas. Bueno, hoy vamos a tener que hablar de China. Muy bien. No necesariamente elogiando. Sí. Vamos a tener que discutir el tema de los medios y la batalla ideológica. Muy bien. No precisamente elogiando. Perfecto. Y después algunos chispazos. Muy bien. ¿Por dónde andan las tapas de los diarios de Capital Federal? Por supuesto, el alta de Cristina, su regreso a la función pública. Por allí, Perfil sorprendiendo con algunos datos muy puntuales. Clarín analiza vender el cable, dice el diario de Fontevecchia, que el grupo de Mañeto va a pelear hasta 2015, pero no descarta dejar Cablevisión. Tiempo rescata el tema papel prensa y las actas que fueron encontradas por el Ministerio de Defensa y que tienen que ver con documentos de la última dictadura. Papel prensa, las 13 actas de la dictadura que habilitaron la apropiación por Clarín y La Nación terminan mostrando la cara oculta de esta historia. Y básicamente, cuando hablamos del regreso de Cristina Fernández de Kirchner, después de 30 días de licencia, nos encontramos con algunos que están planteando fundamentalmente como prioridad su salud, los pasos a dar, cómo paulatinamente va a regresar al 100% de la función pública. Y algunos esconden, como Clarín en página 22, algunos datos que para algunos pueden ser sustanciales, importantes, importantísimos. Y quizás Clarín lo oculta en función de, a ver, lo que puede ser una buena noticia que quede perdida en el fárrago informativo. En página 22, fíjate lo que dice: preparan un megaplan de obras públicas por 15.000 millones de dólares. 8 centrales hidroeléctricas, una torre de comunicaciones y un acueducto. Es una mala noticia, es una buena noticia. Porque aparece perdida por allí, por página 22, muy, pero muy, muy lejos. El gobierno busca retomar la iniciativa tras el regreso de la presidenta y se habla de un plan de obras públicas de 15.000 millones de dólares. Arranquemos con las tapas. ¿Qué dice página 12? De alta, los médicos que atienden a la presidenta consideraron satisfactorios los análisis realizados a un mes de la operación y le dieron el alta neurológica y neuroquirúrgica. Desde mañana reasumirá gradualmente sus funciones a un ritmo que se decidirá de acuerdo con los estudios cardiológicos. En función de lo que te estaba contando, que decía la tapa de Perfil, Clarín analiza vender el cable. De alguna manera, la nota de dos páginas, en la 4 y en la 5 de página 12, firmada por Horacio Berbisky, coincide con esta historia. Entre líneas hay un montón de datos y es más, aparecen algunos nombres como el fondo Fontinalis y el RAF BOF, que serían los dos grupos que adquirirían la mayoría de Cablevisión, según la firma de Horacio Berbisky. Perfil, te decía, lo de Clarín, analizan vender el cable, pero fundamentalmente el dato central tiene que ver con un reportaje a Glenn Greenwald, un periodista que reveló al mundo los secretos de Snowden sobre el espionaje. Recibió el premio Perfil. Exclusivo, Argentina está también en la mira del espionaje. Decía que el dato central de etapa de Tiempo Argentino tiene que ver con papel prensa. El juez Ercolini, que tramita la causa, ya pidió la documentación secreta hallada en el edificio Cóndor. Papel prensa, las 13 actas de la dictadura que habilitaron la apropiación por Clarín y La Nación. Agrega el diario, el 15 de septiembre de 1976, Videla ya le pedía a Martínez de Hoz que se encargue de la empresa de los Greiber. Desde entonces, fue un tema que los militares trataban cada 3 meses, según confirmó la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Estela Segado. Muchas de las actas coinciden con las fechas del secuestro y torturas a Lidia Papaleo. ¿Qué dice la tapa de Clarín? Deciden mañana cómo y cuándo reasume Cristina. A la presidenta le dieron el alta neurológica y neuroquirúrgica, y está siendo monitoreada por su afección cardiológica. Los médicos van a evaluar mañana el ritmo de su regreso a sus actividades habituales. Es un grupo de primer disco, se llama La Torcida. Hace rock, pero fundamentalmente rockea con los clásicos del folclore argentino. A ver de qué se trata. De un bombo legüero. En fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas bailaba la telecinta que era la danza, que era la reina. Santiagueñas, ardiente pura, noche de plata, la luna sobre del monte que en lo brillante se desparrama. Que baile la Teresita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amor. Un beso, Gustavo, y a todos del Correcamino de Don Torcuato. Te admiro, Gustavo, por tu capacidad de trabajo interminable y por tu conocimiento o tu curiosidad investigativa. Y respecto a la Prezi, quiero repetir lo que decía ayer. Cristina ya está en las páginas más bellas de la historia argentina. Los que no lo piensen así no saben lo que se pierden. En mi época se decía, lo que natura non dan, Salamanca non... Salamanca no presta. 9:11 en toda la República Argentina. Ya pasaron de este domingo 10 de noviembre de 2013. ¿Qué escuchaste? La Torcida, de su primer CD, Trashumantes. Esto de estar rockeando clásicos del folclore argentino. Alma de Rezabaile. Arrancamos, Isabel. Vamos con tu primer columna. Vamos a empezar por el tema del debate de la cuestión tanto de la comunicación como con lo primero que vamos es con el tema de las escuchas. Muy bien. Digo, le venimos dando seguimiento al tema de las escuchas. A pesar de que no está hoy en la prensa, no aparece, y no aparece por intencionalidad. Hubo una reunión hace 1 o 2 días donde aparece Inglaterra reclamando a la Unión Europea que lo que ha ocurrido no es porque se ha faltado a los derechos individuales, sino porque ha faltado una organización que sistematice todo lo que está pasando. Yo había dicho, creo que fue el domingo pasado cuando hablamos de esto, que el objetivo es blanquearlo, naturalizar, ponerlo arriba de la mesa, que te espío y ya. Tengo que escucharte, ¿no? Flexibilizando en el, como es la flexibilización, tirando por la borda todo el historial de los derechos. Entonces, ¿cuál es la propuesta conclusiva de esta reunión? El llamado a la Unión Europea, que es lo preocupante, a que constituyan una articulación de todos los organismos de seguridad que ya lo están, pero en un organismo de espionaje de todos los ciudadanos, que le den una planificación y que le den un respaldo orgánico. Es decir, vamos al control desembozado y la población atónita, porque empiezan de a poco, que te escucharon, que no te escucharon, y lo que único que han logrado es naturalizar, y ahí vienen por todo, ¿no? Y sabemos, si controla Estados Unidos, el mundo entero, la Unión Europea, el mundo entero y su pedazo de mundo, digo, ¿nosotros qué podemos hacer? Yo te recomiendo que tires el celular, que tires la internet, ¿viste? Sí, sí, esto viene más o menos así. Sí, bueno, claro. Muy serio. Digo, para darle seguimiento, pero lo que no veo todavía, porque lo que quedan son los gobiernos del sur, ¿cómo vamos a defender los derechos frente a esta arremetida que además se va a hacer a partir de los estados con el consenso de los estados del norte? ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo digo en serio, no creo que podamos lograr la gran pantalla cibernética para bloquear y proteger los datos, mucho menos cuando usamos los servidores de ellos, sí, claro. ¿No? Veo paloma mensajera, veo hoy a la mañana salía de casa y vi una plumita así que caía del balcón. Estoy viendo así palomas mensajeras. Bueno, el otro tema que está relacionado con esto, porque después le vamos a entrar a China, es este texto que trae Tiempo Argentino y también sale en otros periódicos sobre una nota a Ignacio Ramonet. Sí. Sobre Chávez. Dice, la ausencia de Chávez se nota en toda la región. Bueno, es una forma de titularlo, ¿verdad? Tiene dos cosas muy interesantes. Por supuesto que Ramonet, que hizo el libro sobre Chávez en base, él cuenta, en base a más o menos 200 horas de grabación, explica que cómo se siente esta falta de este hombre en las reuniones internacionales para la integración, cuenta cómo fue el encuentro, digamos, trabajar con Fidel, un poco comparando la diferencia, porque dice que Fidel corrigió todo lo que él hizo, o sea, Fidel fue el editor del texto, y que Fidel le dijo a Chávez que no lo haga porque se pierde muchísimo tiempo, o sea, que dejara que Ramonet trabajara y lo sacara, que no estuviera trabajando tanto. Todo eso es interesante para ver cómo el tipo hace el texto. El tipo, digo el amigo, porque Ignacio es un amigo. Pero tira un desliz de una caracterización de los golpes de Estado ahora que me parece muy interesante. A ver. Porque habla de el golpe de Estado en cámara lenta. Y el golpe de Estado en cámara lenta dice que es lo que ahora le están haciendo a Maduro. Muy bien. Yo siempre pensé así, a fuego lento. Es como, es lo mismo. Es lo mismo. ¿No? Solo que lo ves tan despacio que no te das cuenta a dónde va. Entonces creo que es lo que está pasando específicamente en Venezuela, donde él lo denuncia. Pero hay que, ojo, porque es la metodología universal, ¿verdad? Siempre están intentando de parapetarse tras determinadas debilidades para generar el caos en general, ¿verdad? Dice, hay cortes de electricidad, de agua, falta de suministros, acaparamientos, sabotajes. También empieza a haber una especie de disfuncionamiento, porque claro, mucha gente se pasa horas tratando de encontrar cosas, es decir, en las colas, y no está en el puesto de trabajo. Entonces, simultáneamente con eso, digamos, es una alerta. Yo no creo que él esté hablando de una novedad. Sabemos de la subversión, pero esta metodología de irte a pedacito, ¿no? Esto de en cámara lenta me gustó, porque creo que define muy bien nuestro tiempo. Y reitera la importancia de que esté Maduro a cargo del gobierno, porque él dice que es verdad que Chávez podría haber dejado militares a cargo, pero esto hubiera dado una tónica de que son los militares, o sea que Venezuela estaba militarizado, uh-huh, y que por eso muy pensadamente Chávez eligió a Maduro y que él ratifica que es el que está en mayor condiciones de dar la pelea. No está diciendo si la va a ganar o no, ¿verdad? Sí. Porque no se trata de eso. Ahora, yo le voy a sumar una perla. Dale. Y con esto vamos a terminar. ¿Cuándo abre? Y esto no es una responsabilidad de Ramonet. Presentan a Ramonet, bueno, prácticamente como el ideólogo y el dios del Foro Social Mundial. Y lindo enterarse de que es gallego. Sí. Gallego no de España, sino como es, gallego de Galicia, ¿verdad? Él nació en Redondela, cerca de Vigo. Sí. Entonces, bueno, también uno encuentra como un pariente ahí con un gallego, ¿verdad? Exiliado, etcétera, etcétera. Pero lo presentan como un gran referente mundial de la izquierda. Y digo, estas cosas, digo, también comprendo las ansiedades de que hace la bajada para la nota. Pero Ramonet es un gran referente de los temas de la comunicación de hoy en día. Claro. Pero para ser un referente mundial de la izquierda, me parece que hay que tener liderazgo político, hay que conducir masas, hay que llevar adelante la transformación. O sea, ese no estoy... Compromiso partidario. Exactamente, claro. Todo, ¿verdad? Porque si no, bueno, vos escribís libros bonitos, haces cosas bellas y ya sos un referente internacional de la izquierda. Ahí creo que patinaron un poquito, pero lo demás, excelente la nota. Uh-huh. Sumo que también aparece con el mismo tema en el suplemento Radar y con la firma de Fernández Bogado, una nota a Ramonet, La vorágine y el destino, y por supuesto de lo que habla son de estas 200 horas de charla con Hugo Chávez, y en función de lo que vos decías de Maduro, cuando le preguntan a Ramonet cuáles son los dos grandes datos que ha dejado el paso de Chávez por la historia latinoamericana, uno de ellos es haber entendido como militar que las soluciones no están en los militares. Y ese es, de alguna manera, lo que vos planteabas, ¿no? El saldo de lo que vos planteabas. El hecho de haber elegido a Maduro, por supuesto, no fue casual. Exactamente. Completamos las tapas de los matutinos porteños. ¿Qué dice la prensa? Dato principal de primera plana, Cristina de Alta. La presidenta ha sido dada de alta por su operación neurológica, pero mantendrá monitoreo cardiológico hasta mañana, cuando los médicos determinen cuál será el proceso para su vuelta al trabajo. Dato principal de etapa de La Nación. La presidenta recibió el alta, pero sigue en duda su ritmo de regreso. Parte médico. La tomografía dio resultados satisfactorios, aunque el informe supeditó el nivel de actividad que podrá llevar a partir de los próximos días. Y vienen los estudios cardiológicos. El otro dato, que está casi como un título terciario, tapado por la noche de los museos y otros datitos como el editorial de Joaquín Morales Solá, dice lo siguiente: por el cepo, boom de pasajes al exterior y compras con tarjeta. Mercado cambiario. Por temor a que haya mayores restricciones, se acelera el consumo en otros países. Diario Popular y Crónica, como todos los domingos, haciendo eje en el fútbol del sábado por la noche. Arde el torneo. Newell's y San Lorenzo empataron en Rosario, dice Popular, con goles de Trezeguet y Piatti, y le dieron más vida a un campeonato que tiene muchos candidatos. Crónica, a pedir de Boca, si hoy el equipo de Bianchi le gana a Tigre, quedará a 2 puntos del líder. Justa igualdad en Rosario. Hacen rock, pero con los clásicos del folclore argentino. Se llaman La Torcida. Primer CD, Trashumantes. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombón. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dice, te dejo dos pensadores, Isabel, mira. Harold Holzer es un historiador estadounidense, aparece en Clarín y dice: un buen presidente debe tener siempre como tarea evitar la hostilidad. Y casi como una lectura comparada, en página 12 aparece el filósofo italiano y eurodiputado de la izquierda Gianni Vattimo. Sin conflicto no hay libertad. Uno dice: muchachos, la paz de los cementerios para que el establishment esté contento, no tenga pujas. Y el otro dice: muchachos, no hay democracia, no hay equilibrio, no hay libertad si no hay conflictos entre quienes buscan ampliar derechos y los que, por supuesto, lo que quieren es consolidar privilegios. Claro, porque es una vieja polémica ya entre Platón y Aristóteles, ya se planteó ese tema del conflicto y la vida social. En general le tenemos miedo al conflicto porque el conflicto se toma como la hostilidad y no hay otra forma. En una sociedad que está llena de individualidades, de diferencias, digamos, el derecho es una expresión de que existen conflictos, porque el derecho siempre es para defender a los sectores que están identificados como minorías, porque la mayoría se supone que ya lo tienen. Entonces, si a estos se le quiere edulcorar o negar la existencia de que se expresa la lucha por el cumplimiento de los derechos, la ampliación, etcétera, etcétera, en forma de conflicto, bueno, estamos en una suerte de negación de la política. Creo que Aristóteles es bien enfático en eso, precisamente en su Tratado sobre Política. Ahora bien, el otro es una ideologización del estado político actual, digamos. Hay que decir que se escucha en cualquier latitud del mundo de sectores representantes del establishment, de forma directa o indirecta, pretender que el conflicto, que el debate pertenece a los sectores del autoritarismo, los retardatarios, y que ellos vienen en son de paz, de amor, de amistad, de todo. Digo, hay que mirarle un poco la historia, señores, son los responsables del crimen histórico en nuestros pueblos, de forma directa o indirecta. Entonces, el peligro está en tragar el discurso como el anzuelo, que es lo que están buscando, ¿verdad?, precisamente para diluir esta realidad. Es parte de lo que Ramonet acaba de identificar, ¿verdad?, este golpe de Estado en cámara lenta, que yo digo, a fuego, te van asando a fuego lento. Sí, sí, claro. Y mientras te van asando, te pone el chimichurri que dice, viste que te lo hacemos sin odio. No, claro, si te van a morfar, te lo van a hacer sin odio, porque después se lo tienen que comer. 9 horas 24 minutos ya pasaron de este domingo 10 de noviembre de 2013. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Bueno, buenos días, Serena de Agronomía para Visión Nacional. ¿Cómo les va? Bueno, estamos realmente muchos de nosotros, ¿no? Esperando la llegada nueva de Cristina. Y va a ser muy importante lo que haga en cuanto llega y lo que diga. Porque realmente lo que hemos escuchado hasta ahora es absolutamente vergonzoso y sigue siendo altamente desestabilizante. Las barbaridades que se escuchan indicándole a la presidenta qué tiene que hacer. Trepado por los techos repiqueteó. Hola, buenos días. Cuando soy Rosa del Talar, cuando llegó la globalización, ahora llega la flexibilización. Entonces la UNASUR, ¿cómo va a ser? Isabel Rabel, por favor, ya me parece que van a tener que reunirse a ver qué puede hacer la UNASUR. Gracias, un beso. Visión Nacional. ¿Qué dice Facebook, Isabel? Bueno, primero un saludo a los de Ushuaia y las de Ushuaia. Nos escribe Edith Gabe Tomás Morey y nos cuenta que tienen 7 grados. Gustavo, ¿te parece 7 grados? Sé que tenga un excelente domingo, que sigamos trabajando y mateando. Acá también estamos mateando. Señora. Acá también estamos mateando, Edith. Nueva Balcarce, buenos días, Isabel, Gustavo y los oyentes. Y por supuesto, el amigo Horacio Briñones, que se suma recordando que esto de el golpe en cámara lenta empezó hace mucho tiempo. Por supuesto, Horacio y Ignacio Ramonet también así lo dice, recuerda como un hito lo que le hicieron a Salvador Allende, ¿verdad? No es una novedad. El tema es resistematizar sobre las bases en las que hacen el juego ahora, porque no se puede subestimar que evidentemente el lavado del lenguaje, el poner una cuestión de izquierda, el disfrazar como están haciendo, como lo hicieron en la época del neoliberalismo con el que adormecen, y hoy día lo vemos, por ejemplo, aunque no es un golpe a fuego lento, pero digo como ejemplo del lenguaje. Hace pocos días viste que anunciaron el cierre de la televisión de Valencia. ¿Y cómo lo presenta el ministro? Dice, acá vamos a cerrar porque estamos recortando para dar la guita a los bancos. De ninguna manera. Nosotros queremos defender la salud, la educación, y ustedes lo que quieren son privilegios. Es preferible tener hospitales en vez de televisión. Y entonces la gente dice, sí, claro, lo mismo que pasó acá, van cerrando por pedazos, ¿no? Bueno, entonces, ojo, porque los métodos ideológicos con los que empiezan a acercar y entrar en las cabezas se asientan no en el comunismo idealista, ni el socialismo del siglo XXI ni del XXIII, se asientan en la ideología dominante, que es ¿cuál? La individualista, que es la que te dice que aquel otro, que es un par tuyo, es tu enemigo. Y que por lo tanto vos lo que tenés que hacer es ir a la baja, quitar y quitar y quitar los derechos, ¿verdad? Son partes de este golpe, dividir, amedrentar, aislar y presentarte eso como la nueva solidaridad. A mí realmente me resulta impresionante en la forma que te hablan de unidos, cuando son los padres de la división y de la desunión, te hablan de transparencia, cuando son los padres de la corrupción, en fin, porque han modelado el discurso, y eso no es espontáneo, además tienen centros especializados del cual ese discurso emana. El otro día Capriles estuvo de visita al Papa, ¿verdad? Y no quiero abrir con esto un juicio de por qué el Papa lo recibe. El Papa tiene que recibir a todo el mundo, a creyentes, no creyentes, te guste o no te guste, porque es Papa, ¿verdad? Pero cuando sale, da declaraciones y dice, nosotros traemos este mensaje de paz, de amor, basta de odio, basta de que estemos todo el día en conflicto, basta de que estemos trabajando con una pistola en la cabeza. Pero bueno, por favor, es lo mismo que dicen en todas las latitudes. Y hablando de Venezuela, ¿viste la maniobra interesante? Porque no vamos a creer que está inocente. Hay una Miss Universo venezolana. Sí, claro. Exacto. Sí. Pero además, ¿qué es? Periodista, una destacada periodista. Fíjate vos, qué unión, qué ilván pensando para mañana, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La van a poder envidiar un ratito largo, la van a hacer hablar con la coronita de Miss Universo en la cabeza. Exacto. Suplementos deportivos de este domingo, salvo la deportiva de la Nación, que trae en tapa la derrota del Potro, según el ojo con el que se lo mire. Del Potro dejó pasar muchas oportunidades ante Federer y cerró su año con la eliminación en el Masters. El resto, todos hablando del empate entre Newell's y San Lorenzo en Rosario. El gráfico para Tiempo Argentino dice inicial abierto, Newell's puntero del campeonato y San Lorenzo su escolta, empataron 1-1 en Rosario. De esta forma se abre la chance de Boca y Arsenal para prenderse en la pelea por el título. Deportes de perfil, aquí no ha pasado nada. En el partido de la fecha, Newell's y San Lorenzo alimentaron las esperanzas de Arsenal y Boca. Todo sigue igual, dice abrazo de gol de Crónica. El gran duelo entre la lepra y el ciclón no fue tal, no pudieron sacarse ventajas y en la cima nada cambió. A gusto de todos, dice Popular, Newell's y San Lorenzo empataron 1-1 y el torneo sigue abierto. Bueno, quería saludar a Radio Nacional por su excelente programación y la más democrática de todas. Quería decir simplemente, con respecto a Durán Barba, que no nos llama la atención. Hay que recordar que Macri tuvo a Fino Palacios. Bueno, ahora nos enteramos de que cambió una calle del 2 de abril por Inglaterra. Bueno, ese es el neoliberalismo. Bueno, nuevamente felicitaciones. Gracias. Buen día, Radio Nacional. Rafael de Villarreal. Un golpe de Estado en cámara lenta también es el constante aumento de precios día a día que licúa sueldos y jubilaciones. Un gran abrazo. Visión Nacional. Vamos a los suplementos económicos de este domingo. Dice La Nación, pesos que vuelan, los precios suben, el consumo no despega. Sin mucho optimismo por las ventas de fin de año, se prevé un 2014 en el que, con problemas como el déficit de inversiones, seguirá fuerte la presión inflacionaria. ECO, suplemento económico de Tiempo, el futuro de Brasil pone en vilo a la región. Quebró la petrolera modelo de Lula y Dilma y el real se depreció fuertemente. Dice Tiempo, la economía viene acumulando las contradicciones propias de su alta exposición al flujo especulativo. La incertidumbre sobre el destino del plan de estímulos de Brasil produjo la mayor fuga en un mes desde el año 97. Cash, suplemento económico de Página 12. Mismo producto, precio diferente. Encuesta de precios, barrio por barrio. Cash hizo una ronda de compras en 9 barrios de la ciudad con el objetivo de contrastar el costo de una canasta de consumo de 15 productos de primera marca. Y te adelanta, Clarín, sus claves de la economía 2014. Y eso, por supuesto, es una fábrica de fantasmas. Habrá más inflación con una tasa de crecimiento muy baja, anticipan media docena de economistas. También preocupan el saldo comercial, el nivel de reservas y la creación de empleo. Suplementos económicos en un día, como todos los domingos, sin diarios económicos en Buenos Aires. ¿Con qué seguimos, Isabel? ¿Con China? Vamos a seguir con China. Mirá, lo de China es realmente impactante, porque es una discusión de larga data, ¿no? Este tipo de comunismo de mercado que ellos vienen apostando, y entiéndase por comunismo el desarrollo de un capitalismo de Estado, donde todo está dirigido por el Partido Comunista Chino, ¿no? Y todo es la gran empresa estatal, que por supuesto apostaron a un mercado controlado por el Estado, pero mercado al fin. Uh-huh. Lo que pasa es que eso es jugar con candela, que es jugar con fuego, sí, ¿verdad? Claro. Porque el mercado es milenario. Es verdad que los chinos también tienen cultura milenaria, pero salvo que haya intención preclara, se pueden llegar a quemar con la candela. ¿Por qué? Porque el mercado te va pidiendo cada vez más. Ya tuvieron un debate fuerte hace mucho tiempo si los que eran cabecera de las empresas podían ser miembros del Comité Central. No miembros del partido, miembros del partido lo eran. Miembros del Comité Central, porque están representando a un sector empresarial. Puede ser estatal, pero empresarial. Sin embargo, bueno, avanzaron, lo cual es muy peligroso. Y vea, ahora ellos cambiaron hace poco el líder máximo del partido, ¿verdad? Y ahora tienen el tercer pleno. Parece que cada cierto tiempo tienen un tercer pleno. Están haciendo un recuento en la prensa de todo lo que ocurrió en el tercer pleno del Comité Central. Sorprende, por un lado, antes de entrar al contenido, que ese Comité Central tenga 205 miembros plenos y 171. Uno pensaría, ¿cuántos miembros tiene nuestro Congreso? Tiene más, ¿no? Con la cantidad de miles de millones que son. Bueno, de todos modos, son pocos. O sea, que el nivel de representación de cada uno de esos 200 mete miedo, ¿verdad? Claro. Entonces, los 171 no tienen derecho pleno a voto. Parece que pueden votar, es un voto calificado en determinadas cuestiones. Bien. Imagino como un desempate. Ahora, ¿qué es lo que está en discusión ahora? Una liberalización mayor. Es un proceso de reformas que ellos llaman necesario para mantener el nivel de crecimiento a no inferior al 7%. Ahora, las medidas que apelan no es a un desarrollo extensivo del modelo comunista, sino ampliar el mercado, es decir, entrar en un proceso de liberalización. ¿Qué es lo que van a ampliar el mercado? Y bueno, la capacidad en las decisiones, porque van a ser empresas mixtas, es decir, Estado-privado, o directamente el Estado va a traspasar a empresas privadas determinadas áreas de producción. Eso, por un lado, digo, es altamente llamativo y altamente peligroso en el sentido de un proyecto, porque, digamos, de aquella resolución de que tenés un capitalismo de Estado para como algo coyuntural, una coyuntura de 50 años más o menos, como es lo chino el corto plazo, ¿verdad? No nosotros que son dos años. Pero bueno, 50 años porque es como para poner al día, para retomar la senda del comunismo que está anclada, a mi modo de ver, en la participación, en una democracia plena de abajo, ¿verdad? No en lo que dictamine el partido. O sea, esto se tomó como un paréntesis, pero un paréntesis que al estar anudado con el mercado, con escasa participación, para no decir nula, sino que todo digitado desde arriba, lo que ocurre es lo que tenía que ocurrir. La lógica del mercado se impone. Sí, sí. El metabolismo de la mercancía y la ganancia se impone. Entonces, la búsqueda de una mayor productividad, de mantener el ritmo de crecimiento, ¿está anclado en qué? Está anclado en la liberalización, en la entrada de capitales. Bueno, ¿traerá esto más democracia? Evidentemente no. El mismo analista dice, tanto en Tiempo como en Página que salen estos artículos, está diciendo que no va a significar necesariamente más democracia. Y lo dice como con sorpresa, porque parecería que está anudado en algunos sectores que la liberalización del mercado implicaría libertad. Esa es una confusión frecuente, ¿no? Sí, claro. Te habla, libre, nosotros tuvimos ese debate cuando el ALCA, ¿no? Libertad de comercio, parecía libertad para los campesinos, libertad cuando lo que se trataba era libertad para las transnacionales, para los sectores agroexportadores, roca, para los transgénicos. Dentro del gallinero. Y para comernos toda la producción local. ¿Verdad? Por eso digo, es una confusión mitológica en las cabezas, que cree que habla de liberalizar y la gente dice, ay, ahora voy a tener más libertad. Lo que está ocurriendo es un cercenamiento mayor de la democracia en China. Interesante también porque ellos tienen, fíjate tú cómo está el estado de cosas, que el otro tema, este es el del mercado, y el otro tema es el de la tierra y los campesinos. Porque va a haber liberalización en la tierra, ojo, no es un problema secundario en el caso de China. Bueno, van a tener que ver, porque están los derechos de la tierra y de los agricultores en la tierra. Y resulta que hay más de 200 millones de trabajadores temporarios en China que no tienen prestaciones sociales. Para nosotros es alarmante, para ellos es el 10% de la población, ¿no? Igual es significativo. Número. Bueno, van a discutir y tienen 20 millones de gente que se les muere literalmente de hambre, lo cual todavía no han podido resolver. Pienso que en el imaginario de la dirección china, este camino de la liberalización de algunos sectores de la economía, recuerdo, por ejemplo, no mencionan, viste que son bastante crípticos, pero anuncian que en el sector de la energía eléctrica, por ejemplo, van a dar lugar a capitales extranjeros y capitales chinos, porque ya hay una gran riqueza entre los chinos. Y el otro tema es que resulta, que nos enteramos ahora cuando lo toma el Comité Central del Partido, es que los campesinos que emigraban a la ciudad eran considerados ciudadanos con menores derechos que el resto de los habitantes de la ciudad. Y eso nos enteramos ahora, porque supuestamente tenían los mismos derechos. Yo eso de ver derechos diferentes ahora. ¿Y en qué se materializaba? En que eran obreros de las empresas transnacionales que no había derecho a sindicato, era muy, muy explotado. A veces se ha hablado inclusive de los grandes sindicatos chinos de campesinos con los cuales he compartido en algunos eventos. Ellos denunciaban situaciones de esclavitud en esas empresas, ¿verdad? Y persecución a la sindicalización. Bueno, en esta parte es bueno que tomen esto, porque la idea es eliminar, y es una cláusula constitucional, degradarle su estatus ciudadano. Parece que esto podría ser degradado y gozarían de los mismos derechos que todos los chinos. Bueno, ahí hay un mínimo aliciente de la democracia. Y lo otro, lo más peligroso, es la liberalización. El último elemento que quiero marcar, que me parece menos trascendente, pero a nivel de los economistas internacionales tal vez no lo sea, que es trabajar para la internacionalización del yuan. Uh-huh. Así que posiblemente aquí que a veces pensás que dólar, que euro, a lo mejor hay que rasgarse un poco los ojitos porque se podría abrir acciones para otra moneda. 9 horas 41 minutos ya pasaron de este domingo 10 de noviembre de 2013. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Días más largos. Disfruta más Nacional. Primavera en la radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Hay una anécdota que ya conté alguna vez porque me encanta. Me la contó Lucas Homer y es de cuando su sobrino Abel tenía 4 años y medio. La abuela Yolanda estaba cocinando y el chiquito jugaba al lado de ella. En eso le llamó la atención un imán que había en la heladera. Era de una agencia de remises y tenía una foto de Carlos Gardel. Abel agarró el imán y preguntó, ¿qué hace Carlos Gardel aquí? Déjalo ahí, que es un número de teléfono, dijo la abuela. Y el nene se deslumbró. ¿Tenés el teléfono de Carlos Gardel? Me hubiera gustado verte, Carlitos Gardel añoso. Carlitos Gardel añoso, con el cabello canoso. La letra de Milonga para Carlos Gardel, que estamos escuchando en la voz de Susana Radcliffe, que habla del cabello canoso, de esa figura tan viril, me hizo acordar de una anécdota que me contó Rubén, el abuelo de Orly. Bati, la mamá, trataba de que la chiquita, de 2 años y 8 meses, comiera banana. Como Orly adoraba al papá, para entusiasmarla, a la madre se le ocurrió decirle, «Come banana, así vas a ser grande como papá». Y la nenita se puso a lloriquear, «No, yo no quiero tener barba». Este micro podríamos llamarlo el exilio de Gardel. Orly es hija de padres argentinos, pero nació y vive en Israel. Parecido a Sol Mendicini, una nenita de 3 años que es hija de una mamá israelí y un argentino emigrado. Y así como varios compatriotas que viven en España o en otros países, sus familias nos siguen escuchando y escribiendo. La abuela nos mandó 2 de Sol que son mundiales, figurada y literalmente hablando. Abuela Sandra, cuando yo sea abuela, ¿también voy a venir de Argentina y hablar castellano? En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Claro, hay que recordar que la nenita habla en hebreo y para ella español parece ser todo conjunto de palabras que no se entiende. Según nos cuenta la abuela, a veces comienza a cantar o a hablar articulando cualquier cosa y después dice que está hablando en español. Como pasa acá con los chicos y el inglés, ¿no? El caso es que hace un tiempito, antes de cumplir los 3 años, en la plaza, un nene de su edad le hizo una larga conversación en ruso. Sol, seguramente convencida de que el chico hablaba en castellano, lo escuchó atentamente con gesto de estar muy interesada. Cuando él terminó, ella le respondió con una de las poquitas palabras que sabe en castellano. ¡Sí!, exclamó, e inmediatamente corrieron juntos hacia las hamacas. 7 mares, he surcado 7 mares. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Ustedes ya están. Pero vos, ¿qué estás esperando? Yo quiero tener 1 millón de amigos. Ya somos más de 100.000 en Facebook. Hacete amigo de Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Premios Éter. 13 nominaciones. 5 premios. Nos votó la gente. Programación en AM. Nacional AM. Quiero agradecer en principio a todos los oyentes. Nos eligen cada vez más, ¿no? Por los oyentes, el rubro es labor femenina. La ganadora es Nora Beira. Agradezco a todos los oyentes, que sin ellos no tendría sentido hacer lo que hacemos. Nos eligieron los trabajadores. Servicio informativo. AM. Un informativo donde se sienten todas las voces, los acentos, todas las tonadas. Cronistas de exteriores. Y el ganador es Hernán Mundo. Gracias a Éter, en principio, por esta fiesta de la radio. por renovarla año a año. Mejor columnista, comentarista de espectáculos y cultura, Eduardo Fábregas. Quiero agradecer a todos mis compañeros de Territorio Comanche que me permiten formar parte de un equipazo. Somos la radio que escucha el país. Así es la radio. Pública. Cada mediodía, la radio marcha. Radio marcha. A la gente le gustan las historias. Los pueblos son como los chicos. Les gusta que le cuenten siempre la misma historia. A las 12:30, arranca con gente de a pie. Esa es la explicación del populismo y de la maternidad, que están muy asociados en buena hora. La realidad, acompañada por Mario Weinfeld. He dicho una cosa más que pintoresca. Merecería otro contexto y un par de aplausos. Opiniones sin clave. Gente de a pie. Lunes a viernes, en la radio pública. El 13 de noviembre a las 19, Jazz en la 96.7. Jazz. Un espacio en vivo con los artistas nuevos y consagrados de la escena del jazz local. En este encuentro, Jorge Navarro. Acompañado por Carlos Álvarez en contrabajo, Jorge Navarro, el gran pianista del jazz argentino, nos ofrece un recital con canciones de Gershwin, Porter, Kern y Rogers, entre otros grandes compositores del jazz internacional. El miércoles 13 de noviembre a las 19 en Maipú 555, Auditorio de Radio Nacional. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Invita la Radio Pública. Radio a toda hora. Pública. La Radio Pública. 9 de la mañana, 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Suscríbete a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 30 de noviembre por solo 149 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autobill o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción válida del 20 de octubre de 2013 a 30 de noviembre de 2013 o hasta agotar el stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Fin espacio publicitario. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Vamos por más. Sumale. Me gusta. A la radio pública. Más de 100.000 clics. Ya eligieron Radio Nacional. De poder cantar. Informate bien. Visión Nacional. Hace un rato te contaba cómo a través de dos páginas Horacio Verbisky, en Paisaje, después de la batalla, te cuenta qué está haciendo Clarín en estos momentos, cómo está armando su estrategia. Y dentro de esa nota hay un recuadrito muy chiquito que se llama Cartón Lleno. Escucha, el lunes 4 de noviembre, luego de los festejos por la presentación del Grupo Clarín, 10 empleados del área de control y regularización de emisoras de la AFCA hicieron una vaca y apostaron a la quiniela el número del expediente de adecuación, 22.253. En el sorteo nocturno de la Lotería Bonaerense, el primer premio, 2.253, y se llevaron 95 mil pesos. Buen día, Visión Nacional. Coincido con Jorge el Correcaminos, Gustavo, en su impresionante capacidad de trabajo. También te escucho en otra radio a veces. Y coincido con Isabel en esto de la del lavado del lenguaje. Es algo que me preocupa porque trabajo con el lenguaje, soy traductora y correctora. Ana de Villa Crespo, estemos atentos, estemos... Quiero que me digan qué va a pasar con UNASUR. Con Lugo al frente, ¿se convertirán en un segundo Mercosur? Dios mío, muchas gracias. Explíquenme, por favor, Gloria. Y la Asociación por la Unidad de Nuestra América, AUNA, Argentina, felicita a ese programa, a todos y en especial a Isabel Rauber, que junto con los demás nos educa sobre los problemas de nuestra América. Gracias y continúen adelante. Hagan pan a Isabel, un abrazo a todos los oyentes. Bueno, a Mónica de Ituzaingó, que se prepare, le invito a un asadito, que lo va a pagar Héctor, un amigo de Morón, oyente, así que vaya preparando todo, que en cualquier momento se arma la bailanta. Besos, buen fin de semana, Pepe Ramón Mejía. Lectura recomendada, Tiempo Argentino. Denuncian la existencia de nuevas Odesas en el poder económico, la pata empresaria de la colaboración con la dictadura que empieza a ser investigada. Alejandro Iacarino, empresario secuestrado, señaló que mucha de la gente que durante esos años operaba en el Banco Nación, en la Comisión Nacional de Valores y en el Banco Central, se reinsertó en sectores claves de los poderes y las empresas. Y en página 7, la Unidad de Investigación Financiera investiga 600 casos de robos de bienes de la última dictadura a grupos económicos. Dos datos interesantísimos para saber, por un lado, lo que pasó hace más de 30 años y lo que sigue pasando en este momento en función de algunas partes de aquella matriz económica que todavía siguen vivas. Vamos con las revistas, Isabel. Vamos con las revistas, pero yo por ahí me salen incidentales esto del Facebook que nos tiran. Sí. Aquí, bueno, Gladys Dávila nos saluda y Horacio Briñones trae el tema otra vez, porque lo hemos tratado en diversos programas, el tema de la presencia de Monsanto en Malvinas, sí, Argentina, claro. La resistencia que está haciendo el pueblo del lugar. Yo a propósito de eso, solo para comentar, porque es un tema específico que evidentemente en algún momento le volveremos a dar un lugar central, hay que decir que, por supuesto que estamos de acuerdo con la lucha del pueblo de Malvinas Argentina, esa ni siquiera es la interrogante puesta en cuestión. Lo que resulta muy insuficiente, porque se va de ahí y se va a otro lado y a otro lado, a otro lado. Y lo que está denunciando esta situación es la debilidad de nuestra labor ideológica, ¿verdad? Para tomar conciencia del daño que producen los agrotóxicos, el daño de los transgénicos, uh-huh. Exigir control en los alimentos que comemos. Digamos, que haya una conciencia, que no es conciencia ambiental, es conciencia de la vida en relación con esta problemática que puede cambiar de nombre, cambia de empresa, pero viene trayendo lo mismo. Claro, en el caso de Monsanto es peor porque no podemos olvidar nunca que son los señores de la gente naranja, uh-huh. Con el cual se bombardeó Vietnam. Es decir, que con democracia no tienen nada que ver. Uh-huh. Bueno, he estado hojeando las revistas. Las revistas tienen cosas interesantes. Sí. Siempre tienen cosas interesantes, lo que no nos da tiempo a leer. En 7 días, que yo soy fan de todo el recetario que tiene, trae precisamente un tema que se llama ¿Cómo hablamos? Yo los invito a leer. Está desde la 21 en adelante, interesante, y con un comentario sobre el futuro de la lengua. A propósito, en esta página les recomiendo también el lemon pie. Muy bien. ¿No? Y la curiosidad dice, ¿sabía que según los historiadores de comida, estos sabores a limones dulces, postres y pasteles se cocinan desde la época medieval, pero recién en el siglo XVII se inventó el merengue, comenzó a usarse Mira. Como lo conocíamos hoy? No lo sabía. La revista de La Nación, que trae variadas cosas, pero me voy a limitar en las recetas porque hace rato que no hablamos de eso. Es cierto. Trae un interesante mini recetario de Norberto Niemestek, que dice, Nime, fantástico, pulpo, ajá. Langostino, centolla, merluza negra con lentejas rosadas y cebollas escabechadas, langostinos marinados y rebozados en salsa de mango y maracuyá, bueno, para comérselo, evidentemente. Bueno, la revista Viva de Clarín, muchas cosas, pero vamos a recomendar la lectura de La vida de artista de Delia Cancela, que hizo de la moda un arte y este año fue nombrada personalidad destacada de la cultura por la legislatura porteña. Y traen en las páginas centrales escenas de una creadora sin igual. Uh-huh. Ahora, pongo un punto enseguido, porque esto no es una colección solamente de títulos. Sí. Me alarma, Gustavo. ¿Qué cosa? Y creo que es un tema que tenemos que analizar. Dale. Y hago una llamada a las feministas, a todos los que se preocupan. ¿Cómo se está estimulando la propaganda infantil, uh-huh. ya desde la preadolescencia? Sí. Y salen niñas y niños absolutamente tuneados en posiciones sexy. Digo, lo estoy diciendo por el tema de la pederastia. Sí, ¿eh? Porque usted, bueno, combate la pederastia, por supuesto, sí, lo combatimos todos, estamos de acuerdo, pero ojo con este tipo de propaganda que expone también a la niñez, ¿no? Porque no es en ropa de niño, eso, están en otra actitud. Y está encadenado esto con el tema de la presencia de la mujer en los medios. Esa mujer que siempre te aparece hiperflaca, tuneada, puesta siempre como un objeto para el goce de otros. Vamos a creer de que como mujeres no podemos gozar tanto si ni siquiera nos podemos comer una tostadita con mantequilla un día domingo porque nos implica 50 gramos más y una cinturita de 2 milímetros más, ¿verdad? Totalmente. Bueno, no quiere decir que viva las gordas, pero tampoco este estilo de vida, ¿verdad?, que es bastante preocupante. Lo reclamo un poco como un debate medio ausente. Vamos, si propongo a las mujeres que nos ayuden, que nos escriban también sobre estas situaciones, porque hay que retomar el debate de género y sobre todo, específicamente, de la utilización de la mujer como mercancía en los medios. Digo la telecita, versión de La Torcida. Telecita, telecita. Telecita, guarmi suma, mi piti ayana flor, con carita de horizonte y de lluvia tu corazón, con carita de horizonte y de lluvia tu corazón. Cuentan de una bailarina, se llama su corazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón. Se traerán tu nombre, viste en patio de oropel, de la boca de tinaja sacó rosa fresca. Algunos suplementos de espectáculos de este domingo. El de Clarín trae en tapa a Leonardo Sbaraglia, de aquí, de allá y de todas partes. El jueves se estrena el drama psicológico Sola Contigo, de Alberto Lecky. Sigue filmando en la Argentina y en España y realizó una serie en México que se va a estrenar en el mes de enero. Suplemento de Tiempo Argentino. Ellos se juntan, León Gieco y Agarrate Catalina. Dios los cría y ellos se juntan. El top marcó las 10, tiempo de irnos. Volvemos dentro de 7 días con todos los diarios metropolitanos de alcance nacional, los comentarios de Isabel y, como siempre, alguna perlita musical. Esto fue Visión Nacional. En los hombres malheridos inmolo tu condición, se le bailarán mensajes de pena y de desazón.